Buenas tardes, somos de Chimaje Televisión y estamos retransmitiendo en directo y diferido por la radio desde la zona. ¿Le importa si le hacemos unas preguntas? Sí, por supuesto. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Acoidán. ¿Reside en el Escobonal? Sí. Vale, ¿es la primera vez que visita la feria? No, nosotros ya hemos colaborado hace 2 años y la verdad que ha aumentado mucho la colaboración de los artesanos, porque de hace 2 años, teniendo 7 artesanos, a este año llegar a 22 artesanos es una gran colaboración de los artesanes. Ah, genial. O sea, ¿que usted también colabora? Sí. Aparte, yo estoy en la comisión de fiestas y en la asociación juvenil de aquí del pueblo, de Güemes. Vale. Entonces, ¿también para la organización ha colaborado con Suso para preparar? Sí. Vale, más o menos nos puedes contar qué se hace en la preparación, o sea, todo previo a la feria. En el día de hoy de la feria comenzaba a las 5 de la tarde, pues previo a la feria, desde la 1 de la tarde, hemos decorado con banderas, telas canarias, hemos puesto mesas y sillas para facilitar el trabajo a los artesanos, hemos ayudado a los artesanos pues a preparar todos sus talleres, sus manualidades, sus artesanías, pues para poder llevar una feria, a fin y al cabo, viable. Okay. ¿Qué le parece la exposición? ¿Es lo que ustedes más o menos pretendían? La verdad es que sí, hemos tenido mucho apoyo por parte del ayuntamiento para el tema de ponernos en la iluminación, en sonido. Por parte de la comisión de fiestas, pues hemos preparado comida para dar a los artesanos, facilitándoles agua, bocadillos. Además, pues le hemos facilitado, bueno, le hemos regalado unos diplomas. Querer o no querer es para poder agradecerle su trabajo y su disponibilidad para poder venir hasta aquí, porque no necesariamente todos los artesanos son del municipio, ni siquiera del municipio. Hay gente que viene desde el norte o desde el sur solamente por la feria de artesanía, que ni siquiera conocían el pueblo. ¿Está en falta algún artesano o alguna modalidad dentro de ella? No, porque la verdad que hay muchas modalidades. Tanto el grabado de dibujos en madera con soldador de estaño, artesanía de pieles, artesanías de manualidades pues de reciclaje, por ejemplo, figuras con latas de cerveza, con telas, haciendo calzado, haciendo paños, la verdad que hay muchas modalidades de artesanía. Okay. Y de pronto la hija del barro y esto no hizo falta de pronto en ese tipo de artesanía. A ver, en su momento se solicitó, solicitado fue, pero por motivos médicos, familiares, no pudieron asistir, pero nosotros intentamos abarcar todos los tipos de artesanía. Incluso nos pusimos en contacto con un grupo de WhatsApp que hay de todos los artesanos de la isla, que actualmente hay unos 185 artesanos en todo Tenerife, pues para intentar lograr el mayor número de artesanos. E incluso con lo grande que es el parque, pues teniendo 23 artesanos, se puede ver que es mucho sacrificio de parte de los artesanos. Y tanto el tiempo, porque incluso hoy el tiempo no nos acompañó mucho porque hacía mucho viento, se movían las ramas de artesanía, se caían, teníamos que colocarlos otra vez, los manteles se volaban, teníamos que ponerlos con cinta adhesiva porque si no, no podían entrar a ver manteles en las mesas. O sea, es un trabajo. Y yo lo que quiero transmitir a todo el público es que se valore tanto el trabajo de los artesanos, que básicamente es la modalidad que queremos inculcar a toda la gente, como el trabajo que está detrás de las cámaras, por así decirlo, que es la organización, el hablar con todas las personas, la movilidad que hay que hacer, pues ya sea sonido, iluminación, organización de las mesas, mantenimiento de las mesas, porque al final hay que hacer un pequeño mantenimiento. Yo creo que se valore eso, porque es lo que no se ve. Y en ese mismo orden de ideas, la participación ciudadana, ¿cómo la vivió? O sea, ¿fue efectiva esa convocatoria para que la misma gente? Sí, fue efectiva porque gracias a ciudadanos del pueblo, pues quieras o no, vamos calle por calle, casa por casa, pidiendo dinero a la gente del pueblo para que colabore con la fiesta, porque básicamente la fiesta no la hace por nosotros, la hace la gente del pueblo. Si quiere dar 20 euros cada uno, pues se pueden hacer tantos festivales. Si dan 5 euros cada uno, hacen menos festivales. Y no va a ser la misma categoría una orquesta de otra, dando 20 y quedando 5. La fiesta no la elegimos nosotros, la elige la colaboración económica que hace cada ciudadano del pueblo. Además, nosotros no tenemos empresas que nos hagan la decoración por las fiestas. Nosotros colaboramos, nos ponemos todos un día a decorar calles, a decorar la plaza, a poner banderas en la plaza, los rosarios con bombillas, los arcos son adornados por nosotros a mano, con tela, con flores cortadas a mano. Es una colaboración muy grande. Y gracias a eso es un ahorro de dinero tremendo. Porque básicamente una empresa te decora una plaza por menos de 400 euros no te lo hace, por muy pequeña que sea la decoración. Como solamente mover a tantos empleados de una empresa hasta el escobonal, ya por la movilidad te cobran dinero. Pongo una bandera, pongo 50. O sea, por menos de 400 euros no te sale. Y es un dinero pues, que directamente nos estamos ahorrando nosotros colaborando con nuestras fiestas. Y básicamente, gracias a eso, se puede notar que en nuestras fiestas siempre se respira un entorno acogedor, familiar, porque nosotros hacemos nuestras fiestas para nosotros. Nadie tiene que venir de fuera a organizar nuestras fiestas. Porque básicamente, si nosotros organizamos las fiestas, nosotros a posteriori y por fiesta sabemos los fallos que tenemos, los fallos que podemos tener y los fallos que hemos tenido. Si nosotros pagamos una empresa, no sabemos por qué se falló en esto y por qué no se falló en esto. Y es lo que queremos nosotros inculcar a la gente, pues, no de nuestro pueblo, porque ya lo hacemos, sino al resto de los municipios y pueblos que, oye, si nosotros como pueblo, como decimos en el pueblo, somos cuatro pelagatos, nos organizamos, nos ponemos en firme y hacemos nuestras fiestas, ¿qué no se puede hacer en el municipio, en otro pueblo? Se hace Guimar, Fasnia, Candelaria, Arico, que colabore la gente de los pueblos, porque básicamente ellos son los que hacen las fiestas y todo se puede organizar perfectamente, ya sea por WhatsApp, quedar todos un día en un sitio, hacer una reunión y decir a quién vamos a traer, cómo vamos a hacer las fiestas, cuánto dinero nos vamos a gastar, qué presupuesto tenemos, qué mejor fiesta puede haber hecha, qué puede hacer, se puede hacer que por la propia gente del pueblo. Pero no tienen ningún tipo de ayuda fuera de lo que es la gente del pueblo. Sí, hay un día que es la hacemos una noche de cuentos y estrellas en la ermita en las ruinas de San José, que ese ámbito, ese evento, sí lo paga el ayuntamiento, porque actúan una serie de grupos, pues de música ambiental, vienen unos astrofísicos a dar unas charlas sobre las estrellas, sobre los astros, en las ruinas. Eso sí lo paga. Damos las gracias también, porque es una gran colaboración, pero de resto nada. O sea, nosotros no tenemos ninguna empresa. Todos los gestionamos nosotros. Nosotros no tenemos ninguna empresa que nos colabore exteriormente al pueblo. ¿Y la gente participa, colabora o son siempre los mismos? No, colabora. Por ejemplo, hasta hace 2 años, pues ya no lo hemos hecho porque ya cada vez hay menos gente en el pueblo, menos alumnos en los colegios, etc. Pues nosotros organizamos de que cada asociación, pues la asociación de vecinos, de la tercera edad y el colegio escolar, nos hacían flores para nosotros decorar las calles con flores de papel y hacían bolsas de basura llenas de flores de papel porque cada vez hay menos gente. Más participación, pero menos gente, menos cantidad de gente. O sea, hay menos gente, pero al haber menos gente, la ciudadanía que vive actualmente en el pueblo se involucra el doble, y hay, hablando con mis palabras, hay un buen rollo en esta fiesta, pues por eso mismo, porque nosotros sabemos lo que disfrutamos, sabemos el trabajo que lleva, nosotros disfrutamos nuestras fiestas porque lo hacemos nosotros, como dije anteriormente. ¿Y cuál crees tú que es el secreto de ese éxito? Porque como lo has dicho, no muchos pueblos tienen esa unión, esa colaboración. ¿Qué crees tú que es diferente aquí en el Escobonal que eso se logra? Pues básicamente la inculcación desde que somos niños, porque al final el futuro de un pueblo no reside en las personas mayores ni en las personas de mediana edad, reside en personas de 5 a 18 años, que son los niños jóvenes. Ahí es donde está el pilar de que la fiesta se siga haciendo, porque por muchas fiestas que tú tengas, si no tienes un grupo de niños, una generación de relevo que sigan haciendo nuestra fiesta, nada estamos haciendo ahora mismo. No hay nada que estamos haciendo ahora mismo. ¿Cuántos años llevas tú participando en la fiesta? Pues yo tengo ahora mismo 23 años y llevo participando 7 años colaborando con la gente del pueblo para la fiesta. Y se nota. ¿Tú eres de aquí? Yo soy de aquí. Ya has nacido aquí. Y te has quedado aquí, con lo cual 7 años participando, pero lo has vivido desde niño. Exacto. O sea, yo he visto que la gente de aquí ha participado siempre. Bueno, en nuestro actual programa de la fiesta es el año 265 fiestas del pueblo. O sea, esta fiesta se ha hecho durante 265 años gracias a la colaboración de la gente del pueblo. O sea, que no mucha gente puede decir eso. Es lo que yo quiero decir. Mucha gente no puede decir, esto se ha hecho gracias a nosotros. No gracias a esta organización o gracias a esta empresa. O sea, gracias a nosotros. Nosotros nos hemos currado, hemos sudado, nos hemos rompido el callo, trabajando, colaborando, pidiendo dinero para la gente para la fiesta del pueblo. Es un curro. ¿Y hay algo que tú quieres decir para los que te están expulsando o te van a expulsar después? ¿Algo que tú quieras decir en especial? Pues que intenten pensar en esa filosofía. O sea, no hay mejor fiesta que la que organiza uno. No puede haber una fiesta mejor que la que uno hace. Porque por mucho que tengas dinero, por mucho que tengas mucho capital físico y monetario que uno tenga, la mejor fiesta es la que uno organiza. Porque la organizas a tu gusto. Sabes la opinión de la gente del pueblo, sabes qué orquestas le gustan, sabes cómo pueden asistir a la fiesta. Porque tú no puedes poner, por ejemplo, una verbena un miércoles, que sabes que la gente trabaja. O un festival importante como el Festival del Pueblo que nosotros hacemos aquí, que son obras de teatro de la gente del pueblo, tú no sabes que no puedes hacerlo un miércoles, un jueves, hacerlo un viernes, porque es cuando la gente está libre. Y exactamente es eso. O sea, quiero inculcar a la gente de que tenga conciencia de que colaborando y participando más gente del pueblo es un ahorro físico y monetario que tiene el pueblo, al fin y al cabo. Porque yo entiendo que esto es un pueblo chiquito. Yo sé que aquí que nos ahorraremos 400, 500 euros. Pero si hablamos ya de pueblo, al municipio, al tamaño de Guima, Candelaria, Arazo, Santa Cruz, La Laguna, que todos son empresas que organizan la fiesta, es un gasto de dinero impresionante. Y si todo ese dinero se ahorrara, se podrían hacer muchos más proyectos en el pueblo. Nosotros, por ejemplo, con dinero que nos hemos ahorrado de la asociación de vecinos en ahorrarnos en las fiestas, pues gracias a eso, pues hemos solicitado que nos arreglen el polideportivo que estaba destrozado, hemos solicitado que nos asfalten el camino real para poder pasar la gente a su finca, hemos solicitado muchas cosas y gracias a eso, pues es un avance en el pueblo, es un avance social, básicamente, porque no todo el mundo tiene un polideportivo que lo puede usar públicamente. Y que eso se pueda hacer aquí en un pueblo básicamente desconocido, porque no todo el mundo conoce el Escobonal, como Guimar o Candelaria. Hay gente que ve el Escobonal y parece que no existe en la isla. Que eso se pueda hacer en el Escobonal significa que eso se puede hacer en cualquier sitio. Y tú, por ejemplo, como habitante del Escobonal, ¿se te ocurre alguna idea o propondrías alguna idea, algún proyecto para que la gente no se vaya del Escobonal, o sea, o para que venga más gente a vivir al Escobonal? Pues proyecto ninguno, sino que dar a valorar lo que tenemos. Por ejemplo, existe un equipo de lucha, el Lucha Benchomo, que históricamente es del equipo de lucha más antiguos de la isla y más antiguos de Canarias, y siempre se ha distinguido porque hay una cuna de lucha canaria muy arraigada al pueblo. aquí, en el Escobonal, si no apuntas al niño o a tu niño en un equipo de lucha, no hay más nada en el pueblo. Y gracias a eso, pues, quieras o no, no incentiva a la gente de que haga deporte más que acciones delictivas en la calle, la droga, etcétera, ¿entiendes? Yo quiero también dar a valorar el trabajo del equipo lucha, de que siempre hemos tenido muchos niños, también tenemos equipo de mujeres, que también nos ha dado mucha fama en estos últimos años, porque han quedado en buenos puestos en los campeonatos suyos, y quiero dar también a valorar ese punto. ¿Pero o sea, luchador? Yo fui luchador, yo mismo tengo 23 años, yo empecé a luchar desde los 3 años hasta los 18, en el mismo equipo de lucha, que no todo el mundo puede decir eso, porque ahora mismo un luchador que te luche en el mismo equipo de lucha más de 10 años es raro, porque económicamente siempre se va moviendo de un equipo de lucha a otro. Pues nosotros aquí nos hemos creado una serie de amigos, compañeros míos, desde los 3 años hasta los 18 luchando juntos. Y yo lo veo no desde el punto de vista deportivo, sino desde el punto de vista afectivo. Yo siento que el equipo Lucha del Vinchoco ha sido mi segunda familia y la lucha canaria ha sido mi segunda casa. Porque también, no solamente en el mismo equipo de lucha, sino que luchar durante todos esos años contra los mismos equipos de lucha, también creas una relación afectiva con el resto de luchadores de los demás equipos. Y de ahí también agradecerle al gobierno de Canarias que hacen campamentos de lucha canaria de verano. Ha sido una gran idea y es una gran manera de demostrar a la gente de que la lucha canaria no solamente recibir pancasos y ya está, como entiende mucha gente. Hay gente que, comparando la palabra, es ciega al pensar de que la lucha canaria es solamente para recibir pancasos, lesiones, ginces, roturas de fibra. O sea, no. La lucha canaria es tan importante o más que el fútbol en nuestra isla, porque básicamente son deportes nuestros. ¿Qué se hace para esa pérdida de núcleo de gente que estés perdiendo aquí, para atraer a gente y al final gente joven? Claro. Claro, claro. O sea, por esa parte nosotros tenemos a luchadores en nuestro equipo de lucha que son de Wimar, son carajos, y que se han criado aquí, básicamente. ¿Aquí en el Escobonal? Se han criado aquí, porque aunque no sean del pueblo, pues aquí se han criado, porque hemos estado fomentando de que la relación entre pueblos es importante. Es importante. O sea, nosotros hacemos, por ejemplo, un momento en el que nos reunimos toda la gente de casi todos los pueblos, por ejemplo, es el Día de la Caminata Candelaria. Un ejemplo, el año pasado nosotros salimos de aquí, un grupo de 10 personas. Llegamos a Candelaria un grupo de 72 personas. Porque nos íbamos reuniendo pueblo por pueblo y íbamos yendo juntos. Y éramos personas desde los 15 hasta los 30 años. Muchos jóvenes. Yo quiero buscar siempre lo mismo. La relación entre pueblos siempre es más importante o tan importante como la relación entre la gente del mismo pueblo. Y hay que valorar eso, de que el trabajo en equipo siempre va a salir más económico que el trabajo en equipo de la gente de fuera del pueblo. Y hay una teoría que se tiene del Escobonal. Se han querido como independizar, se oye eso, y oyéndote hablar, presiento que tampoco te sientes de Wimar, o sea, el Escobonal lo ves como, a pesar de que es un pueblo dentro de un municipio, ustedes se sienten como apartados. No es ese factor de apartado, sino que nosotros, por moral, por orgullo, por así decirlo, se lo puedes preguntar a cualquier persona mayor de nuestro pueblo, siempre se sentirá más chimajera que wimarera. Eso lo podrá haber escuchado a cualquier persona mayor del pueblo. O sea, aquí la gente se sienta más chimajera que guimarera. Por el azul de tu cielo y por tus cumbres nevadas, eres paleta viva, naturaleza encantada. Aparte de ser guimarera, nos sentimos más chimajeros que guimareros, sentimentalmente. Hay que decir también de que gran parte de los equipos de gobierno de Guima, gran parte de los concejales y actualmente nuestro alcalde, son de aquí, de nuestros pueblos, de la comarca de Agache. Porque al final no somos solamente de los cobanales, somos un conjunto de pueblos que formamos la comarca de Agache. Y de ahí que nos sintamos chimajeros más que guimareros. Porque al final guimareros somos por DNI, como quien dice. Formamos parte de Guima, pero nosotros sentimos más chimajeros que guimareros. Todo el mundo te lo podrá decir. No por ser más chimajeros que los guimareros, no vamos a decir de que no queremos colaborar juntos. Ok, pues nada, perfecto. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por entrevistarme. Y nada, te tenemos en cuenta para futuros trabajos que tengamos y demás. Encantado. En contacto contigo. Encantadísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.